Bienvenidos. Este es el día número 135. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para comprender adecuadamente lo que Dios quiere darnos y, sobre todo, para amarlo y llevarlo a nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 20. David huyó de Nayot en Ramá y se presentó ante Jonatán. «¿Qué hice yo?», le dijo. ¿Cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre para que me persiga a muerte? Jonatán le respondió, ni pensarlo, tú no morirás. Mira, mi padre no hace absolutamente nada sin comunicármelo. ¿Por qué entonces me habría de ocultar este asunto? No hay nada de eso. Pero David insistió. Tu padre sabe muy bien que yo te he caído en gracia y habrá pensado que Jonatán no se entere, no sea que se entristezca. Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Jonatán dijo a David, «Estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú me digas». David le respondió, mañana es la luna nueva y tendré que compartir la mesa con tu padre. Tú me dejarás partir y yo me ocultaré al descampado hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre nota mi ausencia, tú le dirás. David me insistió para que lo dejara ir de una corrida hasta Belén, su ciudad, porque allí se celebra el sacrificio anual de toda la familia. Si él dice, está bien, tu servidor podrá sentirse tranquilo, pero si se pone furioso, sabrás que él ha decidido mi ruina. Sé leal con tu servidor, ya que le has hecho contraer contigo un pacto en nombre del Señor. Si en algo he fallado, mátame tú mismo. ¿Para qué me harás comparecer ante tu padre? Ni lo pienses, le dijo Jonatán. Si supiera realmente que mi padre está decidido a infligirte algún mal, seguro que te lo comunicaría. David le preguntó, ¿quién me avisará si tu padre te responde duramente? Jonatán dijo a David, vamos al campo. Y los dos salieron al campo. Jonatán dijo a David, el Señor, el Dios de Israel, es testigo. Mañana o pasado mañana, a esta misma hora, trataré de averiguar las intenciones de mi padre. Si todo marcha bien para ti y no te mando a nadie que te avise, que el Señor me castigue una y otra vez. Y en caso de que mi padre quiera hacerte algún mal, te avisaré también y te dejaré partir. Así podrás irte en paz y que el Señor esté contigo como lo estuvo con mi padre. Si entonces vivo todavía, tú me demostrarás la fidelidad que el Señor exige. Y si estoy muerto, seguirás siendo leal con mi casa para siempre, aun cuando el Señor haya extirpado de la superficie del suelo a cada uno de los enemigos de David. Y Jonatán concluyó un pacto con la casa de David en estos términos. Que el Señor pida cuenta de esto a los enemigos de David. Jonatán hizo prestar otra vez juramento a David a causa del amor que le tenía, porque lo quería como a sí mismo. Jonatán dijo a David, mañana es la luna nueva. Se advertirá tu ausencia, porque notarán que tu puesto está vacío, y lo mismo sucederá pasado mañana. Por eso, desciende bien abajo al lugar donde estuviste escondido la otra vez, y quédate junto a aquel montón de piedras. Yo, por mi parte, Lanzaré tres flechas en esa dirección, como quien tira al blanco. Luego mandaré al servidor a buscar la flecha. Si yo le digo, la tienes más acá, recógela, entonces ven, puedes estar tranquilo y no hay ningún inconveniente por la vida del Señor. Pero si yo digo al muchacho, la tienes más allá, entonces vete, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto a la palabra que nos hemos dado mutuamente, el Señor está entre tú y yo para siempre. David se escondió en el descampado. Al llegar la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. Como lo hacía habitualmente, ocupó su asiento contra la pared. Jonatán se puso enfrente y Abner se sentó al lado de Saúl. Pero el puesto de David quedó vacío. Ese día, Saúl no dijo nada porque pensó, debe ser una casualidad, seguramente no se ha purificado y se encuentra en estado de impureza. Pero al día siguiente de la luna nueva, el segundo día, el puesto de David aún estaba vacío. Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué el hijo de Jesse no ha venido al banquete ni ayer ni hoy? Jonatán respondió a Saúl, David me insistió para que lo dejara ir hasta Belén. Por favor, me dijo, déjame partir porque se celebra el sacrificio familiar en la ciudad y mi propio hermano me ha ordenado que vaya. Ahora, si quieres hacerme un favor, iré de una escapada a ver a mis hermanos. Por eso, él no ha venido a la mesa del rey. Saúl se enfureció contra Jonatán y le dijo, hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé para vergüenza tuya y deshonra de tu madre? Porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino. Manda ahora mismo que me lo traigan, porque merece la muerte. Pero Jonatán replicó a su padre Saúl, ¿por qué va a morir? ¿Qué ha hecho? Saúl empuñó la lanza para atacarlo. Y entonces Jonatán comprendió que su padre ya tenía resuelto matar a David. Jonatán se levantó de la mesa muy enojado y no comió nada el segundo día de la luna nueva, porque estaba afligido a causa de David, a quien su padre había injuriado. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo en compañía de un joven servidor, según lo convenido con David, y dijo a su servidor, «Corre a buscar las flechas que voy a tirar». El servidor fue corriendo, y Jonatán lanzó la flecha más allá de él. Cuando el niño llegó al lugar donde estaba la flecha que había tirado Jonatán, este gritó detrás de él, «¡Ahí la tienes! ¡Más allá!». Luego gritó otra vez detrás de él, «¡Rápido! ¡Apúrate! ¡No te quedes parado!». El servidor recogió la flecha y volvió a donde estaba su señor, sin darse cuenta de nada. Solo Jonatán y David estaban al tanto de la cosa. Luego Jonatán entregó sus armas al niño y le dijo, «Ve y lleva esto a la ciudad». Cuando el servidor partió, David subió del lado del sur y se postró tres veces con el rostro en tierra. Después uno y otro se abrazaron llorando, hasta que la pena de David creció más todavía. Entonces Jonatán dijo a David, «Vete en paz, ya que los dos nos hemos hecho un juramento en nombre del Señor diciendo, que el Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya para siempre». Enseguida David partió y Jonatán volvió a la ciudad. David llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelec. Este salió a su encuentro muy asustado y le dijo: ¿Por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? David respondió al sacerdote Ahimelec: El rey me dio un encargo y me dijo: Que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo, ni de la orden que te di. En cuanto a los demás muchachos, les he dado cita en tal lugar. Si tienes a mano 5 panes o lo que sea, dámelos ahora mismo. El sacerdote respondió a David: No tengo a mano pan común, solo hay pan consagrado, con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Seguro que sí, respondió David al sacerdote. Las mujeres nos han estado vedadas, como siempre que yo salgo de campaña. Si los muchachos mantienen puros sus cuerpos, aún en una expedición profana, con mayor razón tendrán hoy sus cuerpos en estado de pureza. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan que el de la ofrenda, el que se retira de la presencia del Señor, cuando se lo reemplaza por pan fresco. Aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelec: ¿No tienes a mano una lanza o una espada? Porque yo no he traído ni mi espada ni mis armas, debido a la urgencia de la misión encomendada por el rey. El sacerdote respondió: La espada de Goliat, el filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto, está allí, envuelta en un paño, detrás del efod. Tómala si quieres, porque aquí no hay otra. No hay otra espada igual a esa, respondió David, dámela. Ese mismo día David partió y huyó lejos de Saúl, y llegó a donde estaba Aquís, rey de Gat. Los servidores de Aquís dijeron al rey: Este no es David, el rey del país. ¿No es este aquel por quien cantaban y danzaban diciendo: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles? David se tomó muy a pecho esas palabras y tuvo miedo de Aquís, rey de Gat. Entonces se hizo pasar por loco públicamente y se puso a divagar delante de ellos. Arañaba las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Aquís dijo a sus servidores: ¿Pero no ven que se ha vuelto loco? ¿A qué me lo han traído? ¿Acaso me faltan locos para que encima me traigan a esto, a hacer aquí sus locuras? ¿Cómo va a entrar en mi casa un hombre así? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 126. Canto de peregrinación. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Hasta los mismos paganos decían: El Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 1 al 29.